La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos recién sentaditos para un programa intenso de Oral y Público, una emisión realmente muy intensa que vamos a tener en el día de hoy, que no estamos saliendo a través de AM690 porque el fútbol lo puede todo, pero sí estamos a través de La Retaguardia y también probablemente nos estés escuchando allí en alguna de las radios que en todo el país, radios comunitarias, alternativas y populares, se dan un tiempito, una hora semanal, como nosotros, para hablar de los juicios a los genocidas. En marzo vamos a incorporar a esta... No me gustaría decirle cadena, porque cadena es como se le dice en los medios tradicionales. A esta red vamos a sumar a la gente de FM Freeway, aquí en la zona oeste del Gran Buenos Aires. La Freeway también se suma a escuchar Oral y Público los días domingos. Nos vas a poder escuchar ahí. Hoy tenemos equipo completo, así que vamos a ir saludándonos. Antes de meternos en la primera entrevista, lo saludo al doctor Víctor Basterra. ¿Cómo está, Basterra? ¿Qué dice, licenciado Fernández? Tanto que usted me suele decir licenciado, me cambia el apellido porque yo no lo puedo doctorar. No voy a decir doctor en qué, pero sí lo voy a doctorar. ¿Cómo va, Basterra? ¿Bien? Todo bien, espero que todos los compañeros y compañeras se encuentren bien. Bueno, sí, estamos todos aquí muy bien y también la saludo a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien a todos. Saludos, Víctor, un saludo y un cariño. Silvi, querida, salud. Bueno, aquí está también Euge laburando en la producción, después nos va a saludar seguramente. Y les propongo que nos metamos ya en el primer testimonio que vamos a escuchar esta noche. La verdad es que en los programas de esta radio, en general, mucho de lo que hay son entrevistas, y eso no es un formato casual, no es que no tenemos otros recursos para radiofónicos, otro lenguaje radiofónico para aportar. Simplemente nos parece que están mejor las cosas cuando hay alguien que cuenta por sí, que nosotros nos volvemos simplificadores del aire y no nosotros hablando por otros. Por eso hablo de testimonios, que nos vamos a meter en el primer testimonio y no en la primera entrevista. Vamos a charlar con un hombre que hoy estuvo declarando en la megacausa ESMA, que nos ha hecho la gauchada, podría decirse, porque está laburando arriba del taxi, de frenar, de estacionar, para charlar con nosotros. Vamos a saludar a Ernesto De Marco, más conocido por muchos como De Marco PC, porque esa fue la marca que él dejó en la ESMA, y por eso supo que había estado allí, porque el equipo de preservación del IEM, que lamentablemente no existe más, allí resguardó el lugar, encontró esto, lo resguardó para que hoy sea un testimonio, y de esa manera Ernesto supo que había estado en la ESMA cautivo. Bienvenido aquí a Oral y Público, yo soy Fernando Tevele, estamos con Víctor Basterra, con Silvina Manguía y con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bien, y más tranquilo después de haber expresado hoy, de haber podido expresar hoy un sentimiento que está ahí siempre presente. ¿Qué día, no? Para un sobreviviente, el día del testimonio es un día, no es un día más. No, tal vez la noche de anoche sea la más complicada, ¿no? O sea, en tanto y cuanto, qué sé yo, uno está un poco más nervioso, no por lo que va a decir, sino por las vivencias, ¿no? Claro. El aflorar de las vivencias nuevamente. Bueno, contanos primero tu historia, esta que yo resumía y que seguramente en tu voz va a resultar más interesante a los oyentes. ¿Por qué declaraste hoy en el juicio? Mira, yo soy militante del Partido Comunista desde hace muchos años, de la campaña de solidaridad con la invasión contra la invasión yanqui en Santo Domingo, después a partir del año 66, que fue el golpe de Estado de Onganía, me transformé en un militante orgánico del partido. Uh-huh. Y a fines de febrero del 78 estábamos con dos compañeros que eran delegados del Correo, uno del Correo Central y otro de los talleres gráficos del Correo, programando una actividad, además ya estaba programada y la estábamos así tratando de ver las últimas cosas, de concretarlas, que era una actividad de carácter agitativo y reivindicatorio en cuanto a lo que hace a un pedido de aumento del salario en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque por más que, bueno, en los trazos generales por ahí los aspectos de la línea del partido no eran totalmente correctos, desde abajo nunca dejamos de estar moviéndonos y tratando de hacer cosas de acuerdo al contexto que nos permitieran resistir y tratar de levantar un poco más la cuestión, siempre en defensa de los sectores populares, ¿no? Así que estábamos viendo una actividad relacionada con los trabajadores del Correo. Uh-huh. Estábamos en una pizzería de la calle Corrientes y Maipú, y bueno, estábamos ahí terminando de concretar algunas cosas, y se aparecen, no nos dimos cuenta, nos dimos cuenta cuando lo teníamos prácticamente encima en la mesa, personal de civil que se identifica como Policía Federal. Uh-huh. Y después ahí en el salón uno, como es, había varios más, eran tres los que se arrimaron a la mesa y después había varios más que estaban dispersos ahí en el salón. Uh-huh. Entonces nosotros yo tenía los volantes de la actividad que íbamos a hacer, y bueno, apenas vieron eso, nos agarraron, nos levantaron y ahí empezaron a sacarnos a empujones a la puerta. Uh-huh. Había una recomendación que hacíamos para los compañeros, que cuando uno era detenido gritara su nombre y su apellido y que dijera que era afiliado al partido. Así que así lo hice, grité mi nombre, mi apellido mientras me llevaban y que fueran a avisar a Callao 274, que era el local del partido. Uh-huh. Pero dio justo la casualidad que por otras causas, otros motivos, había un compañero que vio y bueno, siguió la escena y siguió eran dos Falcon verdes no sin identificación, ¿no? Uh-huh. Y nos llevaron ahí a la comisaría primera. Ese fue el primer paso. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó después la historia. A vos, luego del paso por la comisaría, te llevan a la ESMA, y cuando lográs recuperar la libertad, ¿vos no supiste que estabas en la ESMA? No, yo supe. Con el tiempo se transforma en un poco confuso los recuerdos. Claro. Pero como es, sí, hubo un traslado, pero no sabía dónde. Y bueno, a partir de que la gente de la Liga por los Derechos se conecta conmigo, me muestra la escritura donde yo reconozco perfectamente que es mi letra, incluso reconozco la forma que tengo de hacer la R yo, ¿no? O sea que es muy habrá centenares que la hacen igual, pero era esa era muy mía, ¿no? ¿Recordás el momento? ¿Recordabas que sí, habías hecho una inscripción? Sí. Después cuando la veo, sí recuerdo la situación, recuerdo el momento y recuerdo después cuando fui a hacer el reconocimiento ahí en el playón de salida, me apareció totalmente claro el aire, el lugar. Era el momento, fue, yo estaba sin ropa, me tiran la ropa, me entregan la ropa, me dicen que me vista y me dejan ahí en un costado que es anterior al playón de salida, que hay una suerte de tanque de agua, que es donde está la escritura. Entonces, qué sé yo, uno no sabes para dónde ibas, si te tiraban, siempre el espíritu, la autodefensa trata de decir, bueno, acá zafamos, pero la verdad que no sabía qué era lo que iba a pasar. Entonces, primero intenté con la hebilla dejar grabado. Yo quería decir, acá estuvo este tipo que soy yo, Ernesto de Marco, y que soy del PC. Entonces quería que quedara eso como graficado de alguna manera, que así, mira vos, después en el tiempo así ocurrió, ¿no? Claro. O sea, quería que se supiera que yo había pasado por ahí y que era del partido, ¿no? Esa fue la... Y encontré un elemento más cortante ahí que me permitió hacer la escritura. ¿Eso fue en una de las paredes de Capucha? Del sótano. Del sótano. No, está abajo, porque lo modificaron, según me explicaban los compañeros, sí. Modificaron muchas cosas de la estructura cuando vino la Comisión de los de Derechos Humanos. Claro. La Comisión Interamericana modificaron. A ver, Ernesto. Eso apareció en un tanque que hay antes de la salida al playón. A ver, Víctor Basterra, que está aquí con nosotros porque participa del programa, seguramente lo podrá explicar mejor, en tanto, lamentablemente, conocedor de la ESMA, pero también en tanto parte de lo que fue el consejo directivo del IEM, que fueron los que resguardaron ese y sí, encontraron, ¿no?, esa leyenda. El trabajo de las chicas que están ahí ese es maravilloso, es una cosa no maravilloso solamente por eso, sino por cómo lograron preservar una cantidad de cosas que hoy podemos mostrarla, ¿no? Bueno, Víctor, Silvina, seguramente, Silvina es una de esas chicas a las que hace referencia seguramente Ernesto, pueden dialogar con él y Víctor, me gustaría primero también que dijeras, que nos graficaras bien el lugar donde se encontró la leyenda. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué decís? Buenas noches. ¿Qué tal, mi viejo? El lugar donde vos habías dejado tu huella, digamos, eso no fue modificado. Fue modificado lo anterior, el ingreso, cuando se ingresaba desde la planta baja al sótano, ahí sí fue modificado. Es donde vos dejaste tu marca, ahí estaba el tanque, hay un tanque como una especie de tanque de agua, que en realidad es una especie de sentina, de lugar donde se quedaba el agua de los laboratorios y todo eso. Eso se preservó, por suerte llegamos a través de fundamentalmente de Shulman, de José, que se justamente lo de Marco PC, quedó perfectamente establecido que era vos. Y después no, la sorpresa mía, que yo viajaba mucho en Taxi Tango, de que vos eras trabajabas en Taxi Tango también. O sea, sí, estabas ahí abonado en la agencia. Y varias veces la llevé a Ana Cariaga. Claro, yo siempre hubiera querido que pero nunca se dio la oportunidad de que viajar conmigo. Uh-huh. Bueno, Ernesto, me imagino que aquel momento en el que descubrieron que vos habías escrito eso fue importante para aquella gente que trabaja en estos sitios de memoria, pero imagino que para vos también habrá significado una unión con ese pasado, ¿no? Esto fue en el año 2008. Sí, no recuerdo exactamente, pero es 2008, mediados de 2008, 2009, pero es alrededor de esa época, de ese tiempo, sí. Uh-huh. Sí, fue muy, fue muy choqueante, digamos, porque aparte de, digamos, de lo que es personal, es un poco saber que uno ha estado donde han sufrido y han desaparecido a tantos compañeros, es como que te golpea, digamos, ¿no? Es un shock. Claro, claro. Una cosa de poder contarlo es importante. Bueno, esto tiene que ver todo el trabajo que han hecho en general el conjunto de los organismos, toda la lucha, ¿no? Poder encontrarlo y meterlo a estos turros ahí en el banquito de los acusados, uh-huh, sentenciarlos, condenarlos, es un logro muy importante de nuestro pueblo, del conjunto del pueblo. Seguramente, aún con todo lo que falta, en un ratito nosotros vamos a dar cuenta de uno de los represores que está viviendo hace 10 años y que todavía está suelto, está viviendo en Israel, que fue descubierto por una investigación periodística y que, bueno, aún está suelto, aún hoy que se sabe que está en Israel, es prófugo de la justicia argentina y está allí. O estaba hasta aquí viviendo una vida normal. Una última pregunta, volviéndote a agradecer este contacto y este parate en el laburo. ¿Vos hoy saliste de la declaración en Comodoro Py, te subiste al taxi y seguiste laburando? Y estuve un rato con los compañeros, pues yo estoy en una asociación de taxistas, que bueno, digamos, somos los zurdos del gremio. De los únicos que hay. Estuve con los compañeros, tuvimos un rato, y después sí, porque a decir verdad yo no soy propietario, sino soy chofer. Y el alquiler me corre igual, ¿no? Claro. Así que sí, seguí trabajando con una sensación extraña, pero sí, dándole para adelante. Bueno, lo último, no quiero que cerremos esta nota sin que Silvina pueda saludarte, porque ella como trabajadora del IEM, de lo que fue el Instituto Espacio para la Memoria, con todo el dolor que nos que nos da que el IEM no exista más, ¿no? Es compartido esto. Uh-huh. Resaltar, digamos, pensar en lo que sucedió con tu caso en particular y con esas marcas descubiertas hace tan solo 7 años y por el trabajo justamente de IEM, me parece que debería, si quisiéramos, no sé si hay mucha disposición, pero deberíamos repensar qué hacer con los sitios de memoria, ¿no? Porque así como vos hiciste esta marca y te la encontraron tantos años después, casi 30 años después, más de 30 años después, ¿por qué no pensar que hay otras marcas allí? Por eso la importancia de preservar estos lugares como sitios de memoria. Silvi, Sí, bueno, primero quiero saludarte y volverte a convocar en este espacio para seguir acompañándonos en este camino de lucha, ¿no? Ya veo que ustedes la han sostenido durante muchísimo tiempo y nada, yo desde mi lugar agradecerte el coraje que tuviste también para hoy enfrentar a un tribunal que no generalmente los defensores no suelen ser de los más abogados amigables. No sé cómo te has sentido vos en ese escenario. Esa es la pregunta que quería hacerte. Sí, mira, es como es, qué sé yo, es, yo estuve detenido en otras oportunidades, incluso con la ley 17.401 y demás, pero eso ibas adelante del juez y chavo, o sea, no es, es distinto, es una sensación distinta, aparte es, es diferente, por lo menos así lo vivo yo, es diferente el compromiso porque está mucho más relacionado con todo lo que es esta pelea que han venido llevando los diferentes organismos y en particular a mí, yo comparto mucho eso, lo del de mantener el espacio de la memoria, ¿no? Los espacios. Hoy vas a poder dormir un poquito más tranquilo o menos nervioso que anoche. Son sensaciones extrañas en el sentido de que no feas ni negativas, sino al contrario, positivas. Pero es uno es no está como el resto de los otros días donde la cotidianidad pasa por otro lado, ¿no? Bueno, te agradecemos, no queremos quitarte más tiempo. Arriba, arriba el taxi a ganarte cada peso como cada día. Y gracias por el testimonio, no por este, gracias por el testimonio de esta mañana, que es lo que realmente vale. Y gracias por las marcas, por aquella marca que queda testimonio. Ya que estamos en trance de agradecernos mutuamente, no, qué sé yo, no. Yo lo tomo como una muestra de afecto, el gracias, pero es un compromiso nada más. Y también a ustedes, ¿no? O sea, me parece que el hecho de mantener este tipo de programa, de hasta donde podamos llegar, o hasta quienes llegamos, pero mantener vivo este tema, es muy muy valorable, por eso también el agradecimiento es hacia ustedes, no tanto, ¿no? De mi parte hacia ustedes. Un gran saludo. Y igual para ustedes. Chao, hasta la vuelta. Fíjate si querés en nuestra red social, en el Facebook nuestro, allí está la foto de la marca de Marco PC, allí en la pared de la ESMA. Víctor, bueno, me imagino que por todos lados te toca un poco esta historia, ¿no? Porque, te toca por el lado de la ESMA, te toca por el lado del IEM, de los esfuerzos de los sobrevivientes por seguir dando testimonio, por este que la sigue jugando, ¿no? Cada día con arriba del taxi, que casualmente muchos del IEM también tomaron, ¿no? Porque era la flota que tenía contratada sin saber que él era uno de los choferes. Las vueltas. Además, es una agencia de taxis que uno se sienta tranquilo en el asiento trasero, sabiendo que no va a encontrar un reaccionario tachista que maneja y que te putea para los mil colores a toda acción progresista, ¿no? Generalmente los compañeros que hay de la agencia Tango son tipos bastante centrados, así que me imagino que el compañero de Marco también formará parte de esa pléyade. Y sí, lo de estar que me llega a todos, primero también porque uno formó parte de una institución, del Instituto de Espacios por la Memoria, que justamente se encargó de preservar y de difundir todas estas luchas y estas situaciones tan terribles que se vivieron en la Argentina, ¿no? Bueno, pero bueno, sí. A mí me gusta porque la lucha, la pelea continúa y el compañero es un testigo de eso, de esa pelea. Te dejamos por hoy, Víctor, nos encontramos la semana que viene seguramente, bueno, con más tiempo y más cosas para contar. Si se puede, perdona que sí, te corte, dale. Si se puede hacer algún comentario con lo de San Churrasco Sandoval. Dale, sí, cómo no, sí. No, que yo hoy leí que habían denegado la extradición de Churrasco Sandoval, que yo lo alcancé a conocer ahí en la ESMA, soy uno de los testigos de su... pero hoy denegaron uno de los tribunales, que es como si fuera casación de Francia, denegó la extradición, pero todavía quedan algunos recursos que se van a llevar adelante para seguir pidiendo la extradición de Churrasco. Claro, esto no cierra la posibilidad de que Sandoval sea extraditado de Francia a Argentina, sí le hace ganar tiempo, claramente. Sí le hace ganar tiempo, exactamente. Pero ya lo encontraremos. Sí. A donde vaya nos iremos a buscar. Exacto, bueno, estamos mejor que con el caso que vamos a escuchar en un ratito del represor Gauto, que está en Israel, donde además no hay tratado de extradición entre Israel y la Argentina, por lo que suponemos que va a ser complicado realmente traerlo a la Argentina, a este represor que fue encontrado después de 10 años de vivir allí en Israel. En un rato nos lo va a contar Carlos Leibovich, sobreviviente del Club Atlético. ¿Algo más, Víctor, para decir? No, crearemos el gerontofoco para ir a buscarlo. Bueno, es el grupo. Están al aire en este momento. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande a Filmena, a María Eugenia y a vos, hermano. Dale. Un abrazo, Víctor. Víctor Basterra, que bueno, hace estos aportes fundamentales en el programa, ¿no? Como por ejemplo, en la vida, en su dar testimonio, esto de ayudar a que Churrasco Sandoval, uno de los represores de la ESMA, pueda regresar a la Argentina como tiene que hacerlo, preso, ¿no? Está ahora preso en Francia, pero todavía no solo que no regresó, sino que además hoy hubo un paso por lo menos atrás en lo que tiene que ver con su pedido de extradición. Estamos volviendo, yo no sé cómo vamos a hacer para meter las dos cosas que tenemos pautadas para el día de hoy, Israel y Uruguay. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA, y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del BIS chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Pero es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado ahí mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor, que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron donde llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Público. Bueno, nos vamos rapidito para la República Oriental del Uruguay para charlar con Raúl Olivera, porque queremos saber novedades de cómo está el proceso de memoria incipiente que se está tramitando allí en Uruguay. Digo, no porque haya nacido ahora la búsqueda de memoria, verdad y justicia, sino porque ahí ha sido un camino, sigue siendo un camino sinuoso. Raúl es integrante, es el coordinador en realidad del Observatorio Luz Ibarburu, que está comenzando a también a otorgar a un equipo de abogados para trabajar en causas de violaciones de derechos humanos en los casos en los que los querellantes no tienen patrocinio. Lo estoy diciendo como si fuera la justicia argentina, no sé si el trámite allá es igual, pero en todo caso lo recibimos a Raúl. Raúl, bienvenido aquí a Oral y Público. Fernando Tevele, Silvina Manguía, María Eugenia Otero, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por haber llamado. Bueno, Raúl, contanos en qué andan allí con el proceso de memoria, verdad y justicia que le decimos aquí. Bueno, acá en el Uruguay, de alguna manera, hay dos elementos que de alguna manera marcan una inflexión, digamos, en un proceso que lleva ya como 40 años, ¿no? O sea, la inflexión está marcada en principio, bueno, por el haber accedido al gobierno el Frente Amplio, o sea, la izquierda, y que de alguna manera produjo, sin ninguna duda, algunos cambios sustanciales que sumados de alguna manera a lo que fue posteriormente en el 2011 la condena que sufrió el Estado uruguayo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyó un nuevo escenario que implicó el desarchivo de las causas que desde el año 86 estaban archivadas y produjo de alguna manera, si ante la expectativa de que el proceso de justicia de Uruguay fuera una realidad, la presentación de nuevas denuncias, sobre todo delitos que no habían sido denunciados. O sea, en Uruguay hubo una primera etapa donde en realidad se denunciaban las desapariciones, algunos homicidios, pero no se denunciaba, por ejemplo, la tortura, los abusos sexuales. Bueno, todos esos elementos de alguna manera se incorporaron ahora al sistema judicial. Uh-huh. Esa es, digamos, el marco en el cual se desarrolla un proceso sinuoso y con muchas dificultades, ya sea de carácter jurídico y de carácter político. Uh-huh. Bueno, nosotros desde el Observatorio Luz Ibarburu, que es un instrumento que creó a partir de la iniciativa del Movimiento Sindical Uruguayo conjuntamente con un conjunto de organizaciones sociales, intenta en un principio realizar un seguimiento de ese nuevo proceso que se abrió a partir, digamos, que la sentencia de la Corte Interamericana obligó al Estado a abrir las causas que estaban paralizadas. Ese seguimiento, de alguna manera, sufrió un proceso, digamos, en calidad desde el punto de vista de que, bueno, en Uruguay, como tú más o menos lo decías, a diferencia de Argentina, acá no existe la figura del querellante, o sea, la víctima, el denunciante, es un elemento marginal del proceso. Claro. Y por lo tanto, si no existe, digamos, un patrocinio legal que de alguna manera actúe en esos juicios, queda librado a la iniciativa, digamos, de los fiscales, digamos, que en realidad tampoco tienen herramientas adecuadas como la tienen en el proceso argentino para llevar las causas adelante. Uh-huh. Leía por allí una opinión de Pablo Chargonia, que es el coordinador del equipo de abogados del que estábamos dando cuenta cuando te presentaba, que decía algo así como que mantener a Eleuterio Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa es la garantía del fracaso. Es fuerte esto para uno que tiene la figura de Fernández Huidobro como uno de los Tupa, digamos, uno de los dirigentes principales de los Tupamaros. ¿Por qué lo ven como un fracaso? No sé si vos coincidís con Chargonia. Sin ninguna duda, no es solamente la opinión de Chargonia y la mía, es casi de que la unanimidad de la sociedad civil o de las organizaciones de derechos humanos y de parte, digamos, del elenco, digamos, de los actores en el sistema judicial, de que una de las grandes dificultades estuvo radicada en la falta de información de los archivos militares. Y en ese sentido, bueno, el Ministerio de Defensa tiene un papel muy importante. A lo cual se suma, de alguna manera, un elemento que ha estado muy presente en el escenario político y jurídico en el Uruguay, que es una visión, la que se llama, lo que se ha denominado los dos demonios. O sea, bueno, esa teoría de los dos demonios de alguna manera ha implicado y ha producido efectos a nivel del sistema jurídico y de los posicionamientos políticos. Entonces yo creo que de alguna manera, si bien es cierto que en el Estado uruguayo las opiniones que tenemos la mayoría de las organizaciones de derechos humanos es que no ha existido una política coherente, o mejor dicho, una voluntad política coherente en efectivamente avanzar en el tema de red y justicia. Uh-huh. O sea, se ha sido muy tímido, ha habido avances, retrocesos, y si de alguna manera se han producido avances, han sido todos producto, digamos, de los reclamos de la sociedad civil. Uh-huh. O sea, no encontramos hasta ahora ninguna iniciativa proactiva con relación a la actuación del Estado uruguayo con relación al pasado reciente. Contrariamente, más allá de un juicio que puede existir globalmente sobre el proceso argentino, pero hay una diferencia abismal desde el punto de vista de que no se han creado la institucionalidad, ni la voluntad política, ni los elementos necesarios para que un proceso que tiene sus dificultades, ya sea por el tiempo, y por las propias dificultades que implica la actuación del terrorismo de Estado, hubiera precisado y aún precisa hoy que los gobiernos democráticos, que el Estado democrático ponga todos sus mecanismos, sus posibilidades para que ese proceso de justicia avance. Si eso no existe, sin ninguna duda que produce los efectos que en este momento seguimos viviendo en el Uruguay, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia dice estadísticamente estamos bien porque tenemos más procesados que el juicio de Núremberg. Ahora, los procesados que han habido acá en el Uruguay han sido todos llevados y casi, digamos, obligados, proporcionando la prueba, toda lo hizo la sociedad civil. Bueno, llevó todos los elementos de manera tal que la justicia, bueno, terminó procesándolo. Claro. Pero son todos procesados por desapariciones que en realidad no han sido tipificado como desaparición, sino homicidio especialmente agravado, pero no ha habido ningún procesamiento, por ejemplo, de tortura. Y acá en el Uruguay, por lo menos, hubo más de 10.000 uruguayos torturados durante la justicia, o por delito de abuso sexual, por ejemplo. Uh-huh. Raúl, ¿la seguimos en alguna otra emisión de Oral y Público? Te mandamos un abrazo desde aquí. Y yo creo que eso es muy importante, porque de alguna manera, si al igual que el Plan Cóndor fue una coordinación del terrorismo de Estado a nivel latinoamericano, sería bueno que los gobiernos también, digamos, de América Latina tuvieran unas políticas coordinadas para ponerle fin, digamos, a esos delitos que todavía siguen impunes en la gran mayoría. Bueno, no parece ser, pero ponele que por lo pronto estamos coordinando desde lo comunicacional, que no es poca cosa en la batalla. No, la batalla informativa siempre es importante. Un abrazo, Raúl. Bueno, otro para ti. Hemos charlado con Raúl Olivera, él es el coordinador de el Observatorio Luz Ibarburu, que junto al PIT-CNT, a la Central de Trabajadores Unificada que tiene el Uruguay, está poniendo un equipo de abogados. Mirá por dónde van, ¿no? Digo la comparación, no, los argentinos la tenemos re clara, sino para valorar en su justa medida también lo que se ha alcanzado aquí, porque muchas veces nosotros marcamos también todo lo que queda por hacer y lo escaso que nos resulta a nosotros la situación de los juicios. Bueno, cortamos cortito, Braulio, y nos vamos para Israel. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. nuestras causas. Bueno, en este momento de horario público, Euge, podríamos entrar a una sección que podríamos incluso inaugurar hoy, que sería los iremos a buscar. Exactamente, ¿no? Esa consigna que tantas veces hemos escuchado y que se repite aún hoy en las calles cuando hay alguna manifestación que tiene que ver con derechos humanos y con lo que ocurrió en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Es un poco lo que vamos a hacer ahora, porque hay noticias de un represor que estaba prófugo de la justicia, Teodoro Aníbal Gauto, que estaba buscado, sospechado por su participación en el robo de bebés en el juicio de La Cacha, o por los hechos ocurridos en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Cacha. Dicen que apareció en Israel, y vamos a charlar con Carlos Leibovich, que es un ex detenido desaparecido, que seguramente también nos contará su historia particular, digamos, vinculada al genocidio en la Argentina, para ver cómo es esta situación y si Gauto efectivamente está allí en Israel y en qué condiciones. Carlos, bienvenido a Oral y Público, somos María Eugenia Otero y Fernando Tevele, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches o casi buenos días acá. Sí, claro, ¿no? Que estamos grabando una horita antes de salir en vivo. ¿Allí qué hora es? Acá es en este momento la 1:00 a.m, de la madrugada del día de mañana de ustedes. Exacto. Estamos hablando al mañana, digamos. Es casi de ciencia ficción. ¿Dónde estás precisamente en Israel? Yo vivo en una granja colectiva, un kibutz. Uh-huh. En una granja, en un kibutz de esos que fueron privatizados, o uno de esos kibutz a los que daban ganas ir a laburar en su momento. Empezó siendo un kibutz de los que daban ganas de ir a vivir en su momento y fue cambiando, pero conserva principios solidarios, sobre todo de aquel kibutz de antaño. Pero sí, se privatizó, es cierto. Uh-huh. El kibutz donde estoy yo, hay kibutzim que siguen siendo sin privatizar, uh-huh, como aquellos del principio. Claro. Carlos, ¿qué nos podés aportar a propósito de Teodoro Aníbal Gauto? Mira, yo hace unos meses atrás acá medio me espanté cuando vi en internet un volante, un aviso de justamente de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia de la Nación de Argentina, sobre personas prófugas buscadas. Y estaba este personaje, Teodoro Aníbal Gauto. Bueno, después de unos días me recibo un llamado telefónico de una compañera que vive en el sur de acá del país, en una localidad de Be'er Sheva, si me dice si vi el prospecto este que están publicando del Ministerio, que sí, que lo había visto, pero que lo tenía ahí como cosa curiosa, hasta ahí nada más. A lo que ella me contestó de que hay un rumor de que el tipo este estaría por Israel. Ahí ya me empecé a preocupar más. Y juntándonos con un grupo de gente que se interesa en estas cosas, empezamos a hurgar y empezamos a publicar, inclusive traducido al hebreo, en las páginas de Facebook, en la página de los israelíes, traducido para que entiendan lo que estaba pasando. Hasta que esta compañera de Be'er Sheva recibió un llamado de Buenos Aires o una comunicación de Buenos Aires donde le pidieron de que nos quedáramos un poco en el molde, como se dice, y que nos calmáramos con el tema. Lo que pensé, bueno, que es una amenaza o es una... No, es porque está pasando algo. Efectivamente, pasó algo. El periodista Shlomo Slutsky Estaba haciendo también una investigación que realmente yo no sabía. Tiene un familiar directo, un tío de Shlomo está desaparecido en la cacha, por eso le interesó también el tema más personalmente con este represor. Y también paralelamente, o sea, nosotros no somos una organización, estamos hablamos entre nosotros, no tenemos nada organizado hasta ahora. También tuve una comunicación del norte, de la ciudad de Nahariá, de otro amigo que me dice que si yo sé algo sobre el tema de este represor, le dije que sí, le conté todo lo que le estoy contando a ustedes y me dijo que él lo vio. Ahí fue la, digamos, la gota que rebalsó el vaso. Le pregunté si estaba seguro, porque son cosas delicadas, que no... Efectivamente, lo había visto hasta que ayer la televisión israelí anuncia un documental en horario central, en el horario de las noticias de este país, el horario central, que de las 9 de la noche es un horario muy concurrido acá en Israel por las noticias internas y por la situación de este lugar, y pasaron un documental muy interesante donde se lo ve a Gauto. Se lo identificó que vive en la ciudad de Haifa, en una de las villas cercanas a Haifa, que se llama Kiryat Bialik, y quedamos en empezar a averiguar qué es lo que pasa ahora que están de moda el tema de los fiscales, y no hay ningún fiscal que pueda hacer algo para extraditar a este personaje, porque tratado de extradición entre Israel y Argentina no hay. Pero, Carlos, ¿este personaje está ya apresado o solo fue denunciado en el documental, pero tiene una, o tenía hasta aquí una vida normal? Hace 10 años que vive normalmente, no está apresado. Hay un punto en el cual la justicia ahora se puede agarrar, que es de que mintió cuando él llenó una declaración. Él tiene derecho a venir a Israel por estar casado con una mujer judía. Esas son las leyes de Israel. Cualquier judío que esté casado con una judía o con una judía que esté casado con un judío pueden radicarse en Israel. El tema es que al hacer la averiguación de antecedentes de este personaje en Argentina, él mintió. Él puso que no tenía ninguna causa judicial pendiente cuando llenó su formulario, digamos, de migración. Y de esa mentira es como el caso de Al Capone, por ahí uno puede agarrarlo por el tema de los impuestos y no por el tema de lo delictivo. A mí, personalmente, yo no soy abogado ni tengo ideas sobre leyes, pero supongo que la justicia argentina tendrá que empezar a moverse un poquito, sabiendo que, de todas maneras, el tema aquí pasó... Se armó un pequeño revuelo también entre la población israelí, porque aquí pega mucho el tema, como por ahí te comenté en alguna oportunidad, de los derechos humanos internos funcionan, y este tipo seguramente puede haber torturado, matado, desaparecido también judíos, y eso es lo que más se preocupa acá. Sí, igual si no tiene ningún impedimento legal, yo me quedé pensando mientras te escuchaba y ayer salió el documental y ya esto se hizo público, esperemos que no le sea fácil abandonar Israel e irse hacia otros pagos, ¿no? Nosotros estábamos empezando a organizar ahora sí un scratch, justamente para eso, para impedir de que se... Yo personalmente creo que no va a poder salir muy fácil y que se le va a hacer un poco la vida medio imposible acá, porque también entrevistaron a vecinos que conocen de cerca a Gauto, y son vecinos realmente de buena fe que aparentemente no sabían nada de la historia anterior de este tipo. Estaban realmente conmovidos, e incluso uno de sus vecinos tiene un familiar desaparecido en la Argentina. Estamos charlando con Carlos Leibovich. Él vive en Israel, es ex detenido desaparecido. Estamos haciendo referencia, él está haciendo referencia, y estamos charlando aquí en Horario Público a propósito del descubrimiento de que Teodoro Aníbal Gauto, que está prófugo de la justicia argentina, sospechado de haber participado en el robo de bebés en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Cacha, cuyo juicio terminó el año pasado, ¿no? En su primer tramo, al menos, está en Israel y por ahora está suelto. Ha sido escrachado por Shlomo Lutsky, que es un periodista que fue, no sé si sigue siendo, pero fue corresponsal durante muchos años del diario Clarín, creo que lo sigue siendo. Bueno, entonces la idea de ustedes como grupo de argentinos que pelea por los derechos humanos y por mantener viva la historia, la memoria, y por mantener arriba esta consigna que decíamos con Euge al principio de esta charla, de a donde vayan nos iremos a buscar, están como alerta y pidiendo que tanto la justicia argentina como la justicia israelí, o en todo caso ambos gobiernos hagan algún tipo de acuerdo, como para... Vos decías que no hay tratado de extradición entre ambos países. No, efectivamente, no hay tratado de extradición, pero hay un caso que se puede tomar como antecedente de una... no sé cómo llamarlo, extradición entre comillas, que se hizo de un ciudadano israelí que cometió un delito en la Argentina y sí fue traído acá a Israel. No puedo hablar del caso ese porque en realidad no conozco los detalles, pero fue un caso muy conocido. Fue una persona que asesinó a un taxista en Buenos Aires, un israelí, que fue traído acá y como era menor de edad, creo que la pena le va a salir cuando cumpla la mayoría de edad. Pero si no, no lo podían traer tampoco. Es decir, hay que buscarle como que el pelo al gato para encontrar una punta de dónde agarrarse para extraditar. Porque tratado de extradición expreso no existe. Y además es un momento raro en la relación entre ambos gobiernos, ¿no? Había cuenta de las consecuencias de la explosión de la AMIA y de la muerte ahora del fiscal Nisman y de las acusaciones incluso de participación de los servicios secretos israelíes en esa, tanto en esa muerte como algunos que incluso dicen que podrían haber participado en el encubrimiento de todos estos años. Así que no es el mejor momento tampoco para que aparezca este personaje con esas relaciones que hay entre ambos gobiernos. Bueno, deseamos fervientemente que, así como fue encontrado y con el impulso que evidentemente el gobierno argentino también le dio a la situación, porque él, al fin y al cabo, tuvo mucho que ver esa foto que ustedes vieron, o que algunos de las personas que se lo cruzaron por la calle vieron, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Justicia, puedan llevar adelante el apresamiento de este personaje. No digo que hagan la que hizo Israel secuestrando a aquel personaje del genocidio nazi, pero esperemos que haya algún acuerdo político o alguna cuestión entre ambas justicias que haga que un personaje así por lo menos pueda ser juzgado donde corresponde. Para terminar, creo la última información que tuvimos es que el tema pasó al Ministerio del Interior aquí en Israel, cosa de que no había ocurrido hasta ahora, que es una buena señal, que como que el Ministerio del Interior israelí se va a ocupar del tema, seriamente, digamos, ahora. Uh-huh. Bien, esperamos que eso se lleve adelante. Si vos nos permitís, nos gustaría que no fuera, que termináramos este tema, pero nos gustaría conocer también tu historia vinculada a tu paso por ese lugar nefasto que fue el Club Atlético, aquí en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, que hoy es un lugar de memoria. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo es tu historia vinculada al terrorismo de Estado en la Argentina? Yo en los años 77, digamos que era un militante independiente, no estaba afiliado a ningún partido, no me identificaba con el sector, digamos, revolucionario de querer cambiar para un mundo mejor. y mi única actividad subversiva por ahí era pintar paredes con aerosol. 7 de octubre del 77 me estuvieron llamando por teléfono, mis hijos tenían dos años y 3 años. Me estuvieron llamando por teléfono ese día, el 7 de octubre, uno inocentemente no se daba cuenta que eran llamadas pinchadas, preguntaba por la familia Rodríguez, por la familia Pérez. Me estaban controlando como que estaba en la casa, en el departamento. Yo vivía en la calle La Prida, entre Paraguay y Mansilla. Y bueno, efectivamente, a la 1 de la mañana tocaron el timbre y nadie pudo abrir la puerta porque la voltearon, entraron unos 12, 15 personas a cara descubierta, con barba, pelo largo, armados hasta los dientes, revolvieron toda la casa. Y le pusieron un revólver en la cabeza a mi ex mujer, le pusieron un revólver en la cabeza a 2 chicos de 2 y 3 años y los encerraron en una pieza junto con la empleada que trabajaba con nosotros, la querida Teresa, que algún día la voy a volver a encontrar, y a su beba de 2 meses. Todos en un dormitorio y a mí me dejaron en el living, digamos, desnudo prácticamente. Y estuvieron más o menos unas como 2 o 3 horas dentro de la casa revolviendo todo, rompiendo todo, preguntando, gritando, y hasta que me llevaron, me sacaron, me tiraron dentro de un auto y yo iba escuchando con los ojos vendados, cómo iban liberando la zona, ¿no? Como les estaban diciendo, liberen la avenida, cortada, den vuelta a la esquina, qué sé yo. A medida que iban tirando otra gente de adentro del auto, iban secuestrando más gente, y llegamos al Club Atlético, que yo no sabía ni qué era ni dónde era. Bueno, pasé la que pasaron casi todos, interrogatorios, tortura, tortura psicológica, tan fea como la tortura física, y estuve ahí más o menos una semana. Bueno, cuando me liberaron me fui, me metí en un avión, me habían robado todo el dinero que tenía en la casa, me robaron mi anillo de casado, que se los pedí cuando me liberaron, pero no me lo quisieron dar, y me tiraron con otra persona con el cual todavía estoy tratando de hacer contacto desde aquellos años hasta ahora. Hay mucha gente que no prefiere no hablar de estos temas o que todavía no puede liberarse del tema. Atrás de la estación terminal no estaba la terminal de Retiro, era entre el ferrocarril Belgrano y el San Martín. Y de ahí pude solucionar el tema de los papeles rápidamente y me vine para Israel la primera vez. Eso fue en el año 77. Yo lo único que rescato de toda historia tan jodida es que pude reconocer a Teresa Israel en un segundo. Y eso lo declaré en una de las declaraciones que hice, tanto para los juicios o para organizaciones de derechos humanos. Así que en un segundo del cautiverio pude, que nos bajamos, sacamos el tabique para pispear un poco, una mujer me dijo, me llamo Teresa Israel, y es Teresa Israel que actualmente está desaparecida. Bueno, y llegué acá a Israel, y después cuando ganó Alfonsín me entusiasmé con los juicios y volví, pero me desilusioné después con el punto final, la obediencia de vida, y ver como mucha gente seguía viviendo como si no hubiera pasado nada, y me divorcié. Consulté con mis hijos, que ya tenían 20 y pico de años, casi 30. Anuncié mi decisión de volverme aquí a Israel y bueno, estoy acá desde el año 2000. Bueno, ahí escuchábamos esta entrevista, este testimonio que recogimos hace un ratito nada más con Carlos Leibovich. Él está viviendo en Israel y como hay una diferencia horaria importante, lo grabamos hace un ratito. Igual probablemente nos esté escuchando en el mañana allí en el kibbutz donde está viviendo. Bueno, ojalá que no se escape. Ojalá que no se escape este gauto al que han encontrado en Israel, que es uno de los personajes de los más de 50 prófugos de la justicia argentina. Ya tuvo 10 años de gracia que no se merecía, ¿no? Hace 10 años que está viviendo como una persona normal. Exacto. Bueno, no tenemos tiempo para más. Nos hemos super archi pasado. Pero el no programa, estamos acá. No te parece que estamos, pero no estamos. Ya nos fuimos hace como 7 minutos, por lo menos. Bueno, qué pena, porque yo iba a decir que valió la pena el programa. Pero bueno, si ya no estamos, no lo voy a decir. No lo digas. Gran laburo de Silvina Manguía en la preproducción de este programa. Gran laburo tuyo en la producción. El de Braulio en la operación técnica. El de Basterra aportando su sello distintivo. Y también el mío fue bueno, ¿por qué no decirlo? Chao. Porque no estábamos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.